un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo viaje, a una nueva aventura de Pobres Chavales. Esta vez volvemos a una etapa dorada dentro de nuestras vidas y dentro de las vidas de Depeche Mode. Un año especial que nos lleva a una parte de nuestro crecimiento depechero muy, muy importante, muy particular. Dejamos de lado entonces las historias de Memento Mori en las que estamos embarcados, muy ilusionados, porque bueno, pues van a venir curvas con la gira, sobre todo del próximo año, el 2024, que pasará por aquí por España. Pero vamos a dejar este tipo de actividad para hacer uno de nuestros repasos a algunos de los discos de la banda, y esta vez vamos a iniciar nuestros repasos a los discos en solitario de los integrantes de Depeche Mode, y vamos con el primero, que es el de Martin Gore, el Counterfeit EP. Y para ello tenemos, como siempre, a la persona más especial que se puede tener cuando se habla de Martin Gore a tu lado, la maravillosa reportera intrépida Elena Cabrera. Buenas. Sí, porque si falta Martin Gore, pues la siguiente persona en la lista soy yo. Aquí estoy, hola. ¿Qué hacías en 1989? Pues jugar con las cocinitas. ¿Ya? En el 89, todavía. Quiero decir. ¿O eran las cocinas de verdad? 75, 85. Bueno, no, a ver, que tenía 14 años. Pues ahí. No, yo creo que en el 89 yo todavía estaba pidiendo las cintas de Superdiscolandia y escuchando a Madonna. Bueno, era la etapa del pop, ¿no? De todos estos artistas, pues especialmente pues como Madonna, Michael Jackson, etcétera. Pero también es el momento en el que Depeche Mode termina su extensísima gira del disco Music for the Masses, el Tour of the Masses, que como el propio nombre indica, pues tuvo que ser muy grande. Tan grande que, bueno, pues grabaron el 101 y tal, aunque todavía no había salido, ¿no? Y bueno, pues tenemos una etapa que va entre el Music for the Masses, 101 y Violator. Casi nada, ¿no, Elena? La creme de la creme. Ya, qué etapa tan... tan intensa, ¿no? Y tan difícil. La verdad es que verlo con perspectiva creo que se entiende mejor, porque qué es lo que hacen los miembros del grupo, ¿no? Cuando no hacen Depeche Mode. Este disco, hablar de este disco me pone muy contento. Pero gusta. Si no es un disco nada alegre, ¿no? No. Es bastante, además, bastante mortecino. Pero me encanta. Te pone contento igualmente, sí, ¿eh? Así eres tú. Me gustó muchísimo y lo reventé. Compulsion, nada más escucharlo, me acuerdo el día que lo puse. Oye, que hay un proyecto en solitario de Martin Gore y tal. Pues porque tú en el 89. No en el mismo 89. Tú no, ya escuchabas. Sí, pero yo ya escuchaba, quizás no lo compré cuando salió, lo compré más tarde. Me acuerdo perfectamente, ¿no? Cuando me lo compré, me lo puse en el tocadiscos y era, no sé, era como otro disco de Depeche Mode. De extra, ¿no? Era como un regalo, o sea, es un regalo. Son añadidos, ¿no? Que hiciera Martin Gore una cosa así, yo no la veía como un peligro. Además, nunca supuso un peligro, porque las entrevistas que dio fueron muy claras en ese sentido. Es simplemente pues un regalo más, y además muy diferente al Hydrology de Recoil, de nuestro querido Alan Wilder, Y bueno, mientras un disco, el de Recoil, es infumable, aunque interesante, el de Martin Gore es interesante, pero al mismo tiempo se puede escuchar más veces, aparte de la vez que lo desprecintas. Fíjate que mi falta de cultura musical me llevó a pensar durante bastante tiempo que eran canciones de Martin Gore. O sea, yo pensaba que era un disco de canciones de Martin Gore. Bueno, es que eso todavía aún hay gente que lo piensa. Ah, bueno. Es un disco de versiones, pero es que las hace... Esto, pues es un tópico, pero las hace muy suyas. O sea, que hemos venido aquí a bajar del guindo a un montón de gente, porque si todavía hay gente que piensa que Counterfeit son canciones de Martin Gore y de repente van a escuchar este podcast, se van a llevar un chasco terrible. Elena, un 99,9 de las veces que abres la boca es para que alguien se caiga de un guindo. Por eso me quieren tanto nuestros oyentes. Efectivamente, no son temas propios, son versiones, cosa muy importante. En entrevistas de la época, Gore comentaba que no tenía mucho sentido hacer canciones nuevas. Y pero que dice insensato. Canciones nuevas para su proyecto en solitario. Que él, pues como compositor, tenía un cancionero finito. Y obviamente no quería utilizar las mejores para su carrera solitario. Y que siempre pues sería un problema cuál es para su proyecto en solitario, cuál es para The Pets. Así que no quería entrar en ese tipo de conflictos, que no quería tampoco que los demás se sintieran a lo mejor, pues, mira este, qué risto, ¿no? Qué pedazo canción y tal, y la podía haber traído para The Pets. Pues para evitar todo eso, pues, y no perjudicar el buen ambiente de la banda, pues realizó versiones. Mejor robar. Mejor, sí, robar a los demás. Y realmente las versiones que realizó son muy depechadas, porque es que se sienten como canciones propias de Martin Gore. Primero por la elección de las canciones, que son canciones que tienen elementos muy Martin Goreanos. Y estos elementos, luego particularmente con la producción y tal, pues son llevados a su terreno, ¿no? Y son canciones muy particulares. Y bueno, podemos hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son los elementos Martin Goreanos así per se, ¿no? Los más característicos, Elena. ¿Qué te parece cuando decimos que una canción es Martin Goreana? ¿Qué crees que tienen? Bueno, podríamos decir, están compuestas en un campo de plantación compositiva alrededor de la nostalgia y la melancolía, lo cual se construye habitualmente con canciones en acordes menores. Entonces, digamos que uniendo el color o la emoción de la composición con el tipo de armonías, pues podríamos decir que una de las características principales son las melodías en acordes menores que te llevan a cierto aire como de tristeza. Sí, tristeza, nostalgia, melancolía. Eso sería una característica musical, ¿no? Sin entrar en las letras. Bueno, has dicho varias, de hecho. Y todas son verdad. De hecho, todos los grupos de los cuales ha cogido, bueno, casi todos, quizás no todos, a lo mejor en el caso de Sparks es diferente, pero Tuxedo Moon, Durruti Column, Joe Crow, son todos grupos que son especialistas en tocar acordes menores. Entonces, eso no es casualidad. Vamos a hacer algo muy bonito para esto. Vamos a jugar. Vamos a subirnos en un tío vivo de la música y vamos a jugar con todos vosotros, y espero que entréis en nuestro juego, y vamos a poner los originales de los temas, y vamos a poner luego el de Martin Gore, y también vamos a hablar de los grupos que, iba a decir, que participan, que forman parte de este tío vivo. Involuntariamente. De este tío vivo que se ha marcado Martin Gore con este Counterfeit EP. ¿Por qué crees que le dio por hacer este disco? Bueno, lo has explicado tú, ¿no? Que en un momento así tan tenso, tan importante la historia del grupo, él quería seguir estando activo y quería tener ahí una vía, ¿no? De seguir en la música. Y por eso hace este disco. Otra pregunta es, o sea, ¿por qué hace este tipo de disco? Entonces yo lo que creo que es Counterfeit es un homenaje a la música, ¿no? Una especie de carta de amor de Martin Gore a la música. Por eso las fotos, la imagen del disco son discos. Estoy totalmente de acuerdo. Y es un comentario que me has robado. Ay, vaya, lo siento. Lo tenía previsto. No he leído tu guión, ¿eh? Tal cual tus palabras. No. Sí. La próxima vez no me preguntes. No es Martin Gore muy diferente a nosotros, ¿no? Coleccionistas de música y amantes de la música en general, que vivimos con gran pasión cada vez que ponemos un disco en el plato, en el vinilo, o un CD en el reproductor. Esto es menos, esto es, lo viven con menos pasión. Pero los que ponemos vinilo, lo vivimos con más intensidad. Ole ahí. Bueno, es cierto que además existe una necesidad de expresar unos gustos muy exquisitos por parte de Martin Gore. La selección de las canciones también tiene un mensaje. Son canciones que son de una electrónica particular y muy primigenia, muy lo-fi, y son joyas que se buscan como los cazadores de oro en los ríos, ¿no? No son, desde luego, muy, muy fáciles, ¿no? ¿no? No son canciones fáciles. No son obvias. No son obvias. Y es extraordinario que tenga esta selección cuando fácilmente cualquier otro hubiera hecho, yo qué sé, pues hubiera puesto OMD o Kraftwerk o estos grupos que también les gustaban a ellos, ¿no? Pero no hace esto. Mm-mm. Hace otra cosa. Con lo cual, también a Depeche Mode, que siempre ha tenido esta rémora, sobre todo en los años 80, aunque en aquel entonces menos, pero todavía la tenía como de grupo de tecnopop tontorrón, ¿no? Y va a Martin Gore y te coge una selección de temas muy muy existenciales, muy profundos y realmente no fáciles y bastante relevantes. Entonces yo creo que también existía una necesidad de expresar, aparte de homenajear, pues de expresar sus gustos musicales un poco más profundos y dar una imagen más reflexiva y menos pop que la que tenían de Pesma. Es curioso porque yo tendría a pensar que cuando alguien elige grupos o canciones para homenajear, para versionar, lo que suele hacer es ir a sus raíces, ¿no? Para decir, estos son los grupos que me han influenciado. Y crea versiones que tienen una distancia temporal importante, ¿no? Entre el original y su versión. En cambio, cuando alguien decide hacer una versión de una canción relativamente próxima a ese momento, me resulta muy sorprendente, ¿no? Muy, muy curioso, porque es muy difícil. Te metes en un terreno complicado. No es lo mismo hacer una relectura de una canción que tiene 40 años, quizás es relativamente fácil. Primero, porque la canción está más olvidada. Y segundo, porque la propia contemporaneidad que tú le puedes imprimir a una canción ya le aporta un valor como lo suficientemente importante como para que la versión sea aceptada, digamos, socialmente, ¿no? En el mundo de la música es algo así como que, bueno, como la canción original tiene 40 años, pues tú puedes hacer una versión y no pasa nada. Pero, ay, amiga, cuando te metes en hacer versiones de canciones que tienen 10 años, ¿sabes? O 5 años, o bueno, que son de grupos que son tus contemporáneos, porque ya la conversación es otra bien diferente, no es estas son mis raíces, de aquí vengo, que es lo habitual en las versiones, sino estás casi hablando de tú a tú, de presente a presente, con canciones que no puedes decir, ah, es que esta canción me marcó, pero ¿cómo te va a marcar si es de hace 7 años, si es de un grupo que se formó a la vez que tú? Entonces es otra cosa lo que te está intentando decir. Se inserta en su momento musical, en su momento histórico, de una manera más complicada, ¿no? Tiene ahí, no sé, muchas más cosas que decir ese tipo de elección de versión. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, porque a él siempre le ha gustado la música de los años 50, los clásicos de los 70, de hecho en el Counterfeit EP2, pues ya tiene varias así. Podría haber elegido algunas de esas, claro. Y no las eligió. Como ha elegido grupos de post-punk que van en un orden del año pues 81, 82, 83 sobre todo. Hay temas a lo mejor que se van un poquito, como de Motherless Child, que es así pues más tradicional. Un poquito, o sea, como un par de siglos. Como un par de siglos, sí. Pero la mayoría de los grupos pues son grupos de post-punk de los años, de primeros de los años 80, ¿no? Las canciones elegidas. Entonces es particular, ¿no? Es un momento en la música en el que el post-punk empieza a utilizar música electrónica y nuevas formas de comunicación y son canciones tristonas y son canciones que están compuestas de una manera pues utilizando registros bajos y muy martingorianas en el sentido de que son muy muy tristes, algunas más que otras, con un puntito de luminosidad también, ¿no? Entonces yo creo que está hablando de grupos contemporáneos suyos que le han gustado mucho y que son canciones especiales y que forman parte de su universo, que también le han ayudado a construirse, y él pues les devuelve el favor de alguna manera. Es algo muy muy bonito en el que Martin Gore, digamos, que salda deudas, ¿no? Con cada canción. Que no es que tuviera. No tiene por qué hacer, por supuesto. Es curioso eso, ¿no? No lo necesita. Y me sirve para dar también otra respuesta a la pregunta que tú hacías de por qué hace un disco como este. Y es que creo que Martin está diciendo, con la elección de estas canciones, estoy en el mundo. ¿Sabes? No, o sea, creo que en 1989 Depeche Mode ya es la hostia, ¿sabes? Sí. Y Martin Gore ahí no está adoptando esa posición de que adoptan tantísimos músicos que triunfan, ¿no? De ya, yo no escucho música, ¿sabes? No escucho lo que se hace hoy para no influenciarme, como yo ya estoy digamos, sobre las cosas, sobre el mundo. Martin Gore, yo creo que siempre ha sido el miembro de Depeche Mode que más música actual, o sea, de su momento, en cada momento, ha escuchado. Y la misma actitud ante la producción musical de su momento que tiene aquí, la hemos visto en sus sesiones de DJ. El mismo tipo de relación con la música electrónica. Y a mí me parece que de todos los rasgos de la personalidad de Martin Gore, el ser generoso con su presente, el no convertirse en un artista en un pedestal, es uno de los más definitorios de su manera de entender el mundo y de ser un compositor de su momento. Y esto me encanta. Porque, no sé, vete tú a, yo qué sé, Bono. ¿Sabes? ¿Has visto alguna vez a Bono Bueno, igual estoy poniendo un mal ejemplo porque no, porque yo a U2 solamente los utilizo para hablar mal de ellos. Pero que la mayoría de los artistas a ese nivel no dialogan con los artistas de su momento como lo hace Martin Gore. No, no es verdad. Lo hace con una delicadeza y una pasión de verdad muy reseñables. Y humildad. Y humildad, sí. Pese a que, ya que abriríamos otra conversación, pese a que, a mi entender, la aversión como concepto es uno de los rasgos más egocéntricos que existen en el mundo de la música. O sea, egocéntrico, disparatado, megalomaníaco. Bueno, yo así un poco, como ideológicamente, estoy bastante en contra de hacer versiones. Uh-huh. Lo he dicho ya aquí en múltiples ocasiones. Uh-huh. Y yo creo que las versiones, y te lo dice alguien que ha tenido un grupo que ha hecho versiones, las versiones se hacen para sentir que esa canción por 3 minutos la has hecho tú. Y a mí nadie mapea de esta... De este pensamiento, incluso aunque haya versiones que me gusten mucho. Ajá. Y este disco tiene algunas que me gustan mucho y otras que me parecen que no deberían haberse hecho. Y aún así sigo pensando que uno hace versiones por eso, ¿no? Por sentir, por crear la ilusión de que tú hiciste esa canción. Es muy rara la vez que una versión supera al original. Es muy raro. No suele pasar. ¿Pasa en este disco? No sé, no puedo contestar a esa pregunta. Porque me parece que parte de un planteamiento engañoso. Superar el Ajá. original. Yo creo que las canciones son como son y atreverse a decir que una versión supera en qué. ¿En qué? Uh-huh. ¿En, sí, ¿cuál en es calidad? El, ¿cuál no sé. Es el baremo, ¿no? Claro. No esto sé. Se habla continuamente. Claro, se la habla. La canción pero se habla de Pepito es mejor la gente versión. Se habla del... mucho. Uh-huh. Talk. Pero, ¿qué quiere decir eso exactamente? Yo no sé. O sea, con mi gusto personal, con mi perspectiva personal al respecto de la música, yo valoro la interpretación de unas canciones o de otras por parte de los artistas y desde ese punto tan personal y esa perspectiva que no se puede dar como objetiva ni universal, pues yo con mis condicionantes entiendo que hay unas interpretaciones de canciones que no me gustan y otras que me gustan más que la interpretación que hizo la persona que la compuso. Ajá. No sé. Eloís. ¿Tú crees que alguna de las versiones de Eloís es superior que el original? Fíjate que la han versioneado dos grupos, dos proyectos que me encantan. Me encanta la versión de Tino Casal y me encanta la de Damned. Pero la original, que es de este tipo, que ahora mismo no me sale el nombre, es también la leche. Así que no podría decir cuál es mejor. No, claro, es porque verdad. No se puede. Uh-huh. No se puede. Porque Tino Casal hizo la canción de una manera, porque The Damned la hizo a su manera y... ¿Cómo se llama? Ryan, no me acuerdo el apellido, pero ahora nos lo dices tú. Barry Ryan. Mira, había un Ryan ahí, de eso me acordaba, porque estoy visualizando la portada del single. La canción es como es y no podemos, no creo que podamos hablar en esos términos, ¿no? Bueno, vamos. Nos ponemos un poco en harina antes de filosofar más, que es un tema interesantísimo, la verdad, hablar sobre el tema de las versiones y lo que significa una versión. pero quizás pues requiere un tema en exclusiva, ¿no? De que quizás algún día podemos hacer un off topic. Ahora vamos a hablar de las versiones. Bueno, hemos hablado bastante. Podcast de las versiones. Podcast de 15 horas de pobres chavales sobre versiones. Versiones. Bueno, volvemos al año 89. Vamos con este Counterfeit EP, que lo primero que podemos decir es que es un trabajo rápido y directo y sencillo, que no se comió mucho la cabeza. Rehizo las grabaciones rápidamente, lo grabó y le puso una portada y para adelante, Bueno, quiero decir. y le puso un título. Y le puso un título, sí. Que ahí, aquí me parece súper clave el título que le pone. O sea, counterfeit significa falsificación. Entonces, una de las cosas más brillantes que tiene la idea conceptual de este disco es cómo se titula. Sí. Que va, yo creo que va un poco en la línea de lo que estamos nosotros hablando, ¿no? Lo cual es muy interesante porque Marc Almond, digo Marc Almond, Martin Gore, estoy últimamente escuchando mucho Marc Almond, se nota, que Martin Gore tiene una autoconciencia bastante acusada, ¿no? En este disco, sabe lo que está haciendo. Y eso está muy bien. En fin, que no, que la producción de este disco no es como la de Violator, ni Music for the Masses, ni nada de esto, casi parecen demos, ¿no? Es un trabajo que está producido por Rico Conin, que es un productor que vivía afincado en Berlín, aunque él es inglés, y es un productor que casi fue más un ingeniero que un productor, ¿no? Y el trabajo fue grabado en octubre de 1988, apenas 4 meses después del mastodóntico tour de Music for the Masses, como he comentado antes. Se grabó en los estudios del West London Sound Therapy Studios. Rico Conin fue un miembro, un ingeniero de estos que pululan por la órbita de Mute y que a los que asignan remixes y les ayudan en varios proyectos, etcétera, casi todos orquestados por Daniel Miller. Ya sabemos cómo va y cómo funciona Mute, ¿no? En ese sentido, pues ese es uno de esos ingenieros que pululaba por aquellos años, ¿no? Que bueno, se podía decir que Rico Conin era músico también, tenía un grupo que se llamaba Torch Song, en el que también estaba William Orbit, y que con anterioridad había hecho un par de remixes, el Black Tulip en Black Celebration y la Question of Time New Town Mix. Esto es en 1986 para el disco Black Celebration, que fue la primera vez que supimos de Rico conectado al mundo Mute y a Depeche Mode. Y nada, Rico también tenía un gracias, un thanks en Music for the Masses, más que nada por asistir a Miller en su Blind Mix de Strange Love, que fue la base para el Strange Love que formó parte del álbum. Así que bueno, pues uno de estos currantes, ingenieros, productores que giraban en torno a Depeche Mode por aquellos momentos, ¿no? O sea, lo que quieres expresarnos es que elige un productor que es un productor utilitario, ¿no? Un productor ingeniero, no es un Sí. productor que pueda imprimir una intencionalidad que pueda variar las ideas que tiene Martín Gore en la cabeza. He rescatado unas opiniones de Wilder, a ver qué opinas, donde dijo: me gusta mucho la elección de las canciones de Martin en este disco, especialmente la de los Comsat Angels. Pero no creo que haya deseado llegar más allá de lo que es una demo en su sonido. Uy, ahí criticando, ¿eh? Alan, ¿qué En su pasa? campo, además, Jolín. ¿no? Eso es la manera de Alan de decir qué sonido de mierda, ¿no? Con lo bien que suena mi Hydrology, sí. Aprende. Con lo bien que suena el agua al caer del grifo cuando cae en la bañera. Pues sí, realmente no creo que fuera la intención de Martin que sonara muy allá. Al respecto del sonido, bueno, igual que no es suena que quiere mal. Que suene así. Que no suena mal. Es que quizás quería que sonaran como canciones que grabas en tu casa, como una demo. Yo creo que tampoco estaba buscando realizar ningún hito comercial, ni tocar en el Top of the Pops, como en solitario, ni nada de eso, ¿no? Yo creo que fue, bueno, vamos a sacar esto, vamos a experimentar, y estos son mis gustos personales, y vamos a cantar un poquito y a ver qué pasa, ¿no? Ya está. Sí, sí, pero bueno, que además yo creo que es bonito darle ese carácter de maqueta. Es una joya. Este está disco, bien. Para todos los fans de Depeche, yo creo que lo tenemos mucho aprecio. Es de lo más sí. apreciable. Es un disco muy bonito, muy, muy bonito. Es una cosa extraordinaria. Además que, a mi modo de ver, hace un poco de puente, ¿no?, entre Music for the Masses y Violator. Hay alguna cosita de Violator, ¿no? Algunos detalles, ¿no? En la tensión de algunos teclados, en esos golpes que tiene Violator a veces, que crean tensión como de película de terror, aquí ya aparecen. En fin, hay algunas ideas, tibias ideas, pre-Violator bastante interesantes. Aparte de la portada en negro. Son apenas, de todas maneras, estamos hablando de 24 minutos con 25 segundos. Bueno, es que una cosa pequeñita, ¿no? Es un EP, no, efectivamente. Ni siquiera es un LP. Por curiosidad, podemos decir que en Francia y Inglaterra hubo un single promo de In a Manner of Speaking, que he mirado en Discogs y ronda los 50-60 euros. Barato lo veo. No tienen portada. Para la radio. ¿Qué? Es el típico single promocional para la radio. Lo único que tienen es la M de Mute, con los laureles estos de la época, ¿no? Alrededor, si tenéis algún disco de ese tipo. Bueno, esto es una puntualización para los mercantilistas como yo. Buscadores de tesoros e Indiana Jones de pecheros varios. ¿Te lo comprarías? Sí, me lo compraría. Ya ves, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, si le queréis hacer un regalo a Alberto, su cumpleaños es en octubre, y de hecho podéis hacer un crowdfunding, todos los oyentes de Pobres Chavales, ya que hacemos esto gratis, si queréis aportar algo, pues os juntáis y le regaláis este single a Alberto. No, no hace falta. Sí, hombre, sí, ¿por qué no? Que se note que te quieren. Aquí tengo una puntualización de lo que ya, aquí en las hojas que he escrito del disco, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Que Alberto tiene como 25 hojas escritas a mano. Yo me curro los programas. No soy como estos podcasters que salen a hablar a ver qué pasa. Los de Twitch, dices. No, tú eres serio. Martin hace suyas las canciones, que ya a priori algunas de ellas son Martin Gorianas. Y tienen, pues, este tema, son delicadas, son depresivas, pero también tienen una gran belleza. Y se podría decir que le gustan porque tienen algo que ver con su forma de componer, o quizás él compone así porque le gustan estas canciones. Existe una retroalimentación, pues, dialéctica, pues bastante interesante. Son oscuras, pero luminosas al mismo tiempo. Y en todas hay una delicada belleza, frágil y tremendamente melancólica. Y luego, pues, es un disco que es muy misterioso, está lleno de misterio, precisamente en su sencillez, ¿no? No es nada épico. Evidentemente, Depeche Mode puede ser todo lo épico que quieras, y venimos de Music for the Masses, que es el disco más épico de Depeche Mode, puede ser. Bueno, es muy, bueno. muy épico. Y sin embargo, este es un cambio totalmente de registro, ¿no? Y a pesar de todo, pues tiene muchísima personalidad. Y me encanta la personalidad que tiene este disco, tan marcada. Al mismo tiempo, pues estamos hablando de Martin Gore. Y aunque muchos adoremos a Dave, yo creo que es natural pensar que es el integrante de Depeche Mode más importante. Martin Gore, lo digo así con la boca pequeña. Lo que acaba de decir. Y siempre es muy interesante y emocionante, y hay mucho de Depeche Mode en este disco. Así que tenemos este disco melancólico, minimalista, del cual no había ni entrevistas, ni promoción, ni nada. No hay mucha producción. Es súper sencillo, pero que tiene un carisma arrollador. Ah, pero eso es muy importante lo que acabas de decir. ¿Martin Gore no hizo ninguna entrevista de promoción cuando sacó este disco? No, que yo sepa, ¿no? Eso, hombre, es importantísimo. A lo mejor hablaría de él, pero no es que sacara... O sea, que no hizo promo. Es muy importante, ¿no? ¿Sabes? Porque le sitúa a él en un segundo o tercer plano y a las canciones por delante. Me parece un dato clave ese. Que va un poco en la línea del disco, ¿no? De lo que pretende decir. Sí, las canciones delante, porque si no habría una foto de él, como si hacen con Counterfeit 2. Y en lugar de una foto de él, ponen una foto de los discos. Ese ya es otro rollo. Sí. Por eso a mí me gusta muchísimo menos Counterfeit 2. Claro. Pero muchísimo menos. No es por las canciones ni por la voz, que sigue siendo la misma, sino precisamente porque ya es otra cosa, mucho más expresiva, mucho más abierta, mucho más mainstream. Este es un experimento social. Muy bien. Pues yo creo que podíamos escuchar un poco de música, que ya es hora. Que llevamos no mucho para nuestros estándares habituales, 37 minutos. Gracias, pobres chavales, por aguantarnos, por estar ahí. Siempre. Vuestro amor a Depeche queda colmado con estas escuchas maratonianas de nuestro podcast. De verdad que lo celebramos. Vamos con Compulsion de Jack Crow. Ponemos el tema antes y hablamos de Joe Crow, ¿vale? Muy bien. Muy bien. In limited supply and refusing to stretch that indefinable nothing. So what keeps pushing you? Finding the right words can be a problem. How many times must it be said? There's no plan. It had to happen. Gotta move on sometime. And it's about time I put tema tan lo-fi, este de Joe Crow, grabado en un 8 pistas y a mi modo de ver, en un ático o en un garaje o algo de eso. Suena muy primitivo, a unos 80s electro, muy de la Inglaterra pre-Britannia, synth-Britannia, compuesto por Joe Crow, un músico post-punk de Birmingham, que fue miembro de la banda The Prefex. The Prefex fue pues la típica banda de punk, así pues como The Clash y Sex Pistols, X-Ray Specs y todo esto, ¿no? Muy prototípica, pero muy chula. Y después estuvo en un par de singles en The Nightingales, que fue el grupo que surgió de The Prefex. The Nightingales, que yo creo que siguen hasta nuestra época, es un grupo pues de post-punk, tristón, que hace ahora como rock indie, así un poquito apagadete, y que está bastante bien. En 1981, de todas maneras, después de salir de Nightingales, pues se estableció en solitario, y su intención era grabar 2 singles, este Compulsion y otro con otra canción. Pero al final grabó un EP, ¿no? Donde venían pues estas 4 canciones que hizo, y una de ellas era Compulsion. Es un artista realmente muy desconocido, es un tema único de un músico, pues eso, desconocido. Aquí yo creo que es donde más ha rebuscado Martin Gore, que le debe encantar esta canción, ¿no? Joe Crow pues no ha tenido una carrera muy prolífica. Se ve que es una persona pues que ha dejado el mundo de la música, aunque en 2007 sacó un nuevo disco llamado Coincidence, un disco muy extraño, rockero y experimental, que nada tiene que ver con esta música electrónica tan primitiva de este Compulsion. Este tema salió en un recopilatorio llamado Pillows and Prayers de 1982. Y ese recopilatorio fue el que le dio a conocer, ya que tuvo cierto éxito, ¿no? Y nada, todo está tocado por el propio Joe Crow de una manera muy, muy amateur. Y comenta Joe Crow que Compulsion es una carta a una nota de suicidio, es una meditación sobre la pérdida, y creo que es bueno, es que es un tema que cualquier persona que tenga ideas suicidas debería escucharlo antes de tomar una terrible acción, ¿no? Es un canto a la vida, pero no desde una posición cutre, sino bastante comprensiva y bastante comprensiva hacia un posible acto suicida, ¿no? Para ello me gusta mucho que tiene unas melodías y unos vocales pues bastante infantiles, combinado con una música espectral. Con estas letras tan profundas y tan tristes, o esas bases electrónicas tan minimalistas. Entonces el tema es que tiene muchísima actitud y tiene un romanticismo adentro que es absolutamente desmedido, ¿no? Y muy, muy oscuro, ¿no? Desde luego, pues las letras pues te dicen eso de tarde o temprano debes continuar, y este momento es ahora. Cuando la persona se queja de que tiene afecto en pequeñas dosis, y me encanta esta parte de la letra que dice: tengo afecto en pequeñas dosis y en peligro de extinción. Uh-huh. Y bueno, hay digamos que una parte de la canción es que hay una persona que se quiere morir y hay otra que le está diciendo que tiene que poner un paso delante de otro y repetir ese proceso, ¿no? Que es lo que canta Martin en el estribillo. Y curiosamente Martin quizás le da un toque más movido, ¿no? A la canción original. De hecho es una de las más no sé, las que más ritmo tiene, por lo menos. Eso sí es cierto, y la transforma totalmente. Pero es una de las canciones más terribles del disco. Mira que tiene varias, ¿no? Pero es muy dramática. Me acabo de quedar así un poco flipando porque has dado un dato que desconocía, y es que has mencionado el recopilatorio Pillows and Prayers, y entonces las que fuimos indies en 1994 conocemos bien este disco, o bien, pero no tan bien, se ve, de hecho yo lo tengo, por ahí anda, porque este disco fue el famoso recopilatorio de Cherry Red. Sí, es que era de Cherry Red este tío. Claro, es que, bueno, qué bueno, claro, no había atado esos cabos, ni, claro, yo hace siglos que no escucho ese recopilatorio, pero para determinado tipo de indie de los 90, descubrir a Cherry Red se hizo a través de este recopilatorio, ¿no? Cherry Red fue un sello súper importante, eso, en el indie pop británico, y como paradigma de sello independiente en la industria británica. De ahí salieron gente que trabajaba en Cherry Red, luego se montaron otros sellos, como el caso de Rocket Girl, y ese recopilatorio, bueno, pues tiene joyas de grupos, pues como este Joe Crow, o de artistas bastante olvidados a día de hoy. Así que, mira, aprovecho este momento, ¿no?, para invitaros, y lo haré yo también, a volver a escuchar de nuevo ese recopilatorio y encontrar, como hizo Martin Gore en su momento, era más fácil, porque claro, no hacía tanto que había salido, pero ahora estaba repasando el tracklist y, bueno, estaba Everything But The Girl, pero también había un montón de grupos de los que no hemos vuelto a saber nada, ¿no? Qué interesante. Hubo una reedición del recopilatorio en el 2007. ¿Ah? ¿En CD? Sí, sí, sí, que, uh-huh, que bueno, debido al clamor popular. Claro, es que es bastante fundacional. Y sí, el single, este single, no sé si debido, bueno, también, evidentemente, cuando Martin Gore te hace una versión, pues el original, evidentemente, pues toma una nueva dimensión, ¿no? Y se revaloriza. El single está caro, ¿eh? El single, encontrarlo por menos de 50 euros no lo encuentras. Y es un grupo, pues, que no ha prosperado. Desgraciadamente, porque este es un tema que es maravilloso, es una preciosidad. La forma de cantar de Joe Crow, y qué genio Martin, ¿no? Qué sensibilidad tiene para saber que aquí hay un temazo, ¿no? Porque no, es muy especial. Uh-huh. Es muy especial. Son canciones muy especiales, realmente. Me gusta mucho, sí, sí. La letra muy buena, y bueno, pues para mí es el tema favorito, de los favoritos del disco. Si no es el que más. Uh-huh. Lo he escuchado millones de veces. ¿Y cuáles serían para ti las diferencias que le imprime Martin Gore en su versión con respecto al original? Sí, le pone un tono más bailable, sin hacer música de baile, claro, pero tiene ritmo, más ritmo, está más marcado, mientras que en el disco de Joe Crow, la versión de Joe Crow es más, pues, más industrial, más sucia. Martin lo hace todo más limpio y la voz es más angelical. Uh-huh. Le queda diferente. No puedo decir que es mejor la versión de Martin Gore, porque me gusta mucho la original. Evidentemente la voz de Martin es espectacular, y aquí está en un momento extraordinario, ¿no? Como vocalista tampoco pues comete los errores a lo mejor que comete ahora, o hay tanto vibrato, tanto, no sé, aquí modula más. Y es muy bonito escucharle. Bueno, es que en este momento Martin Gore todavía sabe cantar sin forzar el vibrato. Y lo cual es de agradecer. Sí. Canta muy bien en este disco. Canta muy bien, sí, sí, sí. Sí. Lo hemos dicho porque es obvio. Es verdad. Martin Gore siempre canta bien, es algo. Pero, jolines, es necesario recalcarlo. Sí, había que haberlo dicho, sí. Oye, que en este disco Martin Gore cantaba estupendamente. Canta de puta madre. Sí. Joder, es Martin Gore, ¿cómo quieres que cante? Canta muy bien. Es sinónimo. Cuando digo que canta como Los Ángeles, es que es así, porque él es un ángel, o sea. Canta, te trae el cielo a la tierra en sus canciones. Estás flotando, ¿no? ¿Qué vamos a decir, jolines? Si no queréis que escuchar estas cosas, poneros... ¿Qué moñas te has puesto? Poneros, yo qué sé, no sé, La Órbita de Under. Bueno, pues creo que es el momento de escuchar, ¿no?, la relectura de Martin Gore. Martín Goriana. Con las levitaciones. Plainly, to move on sometime. Got to move on sometime. Got to move on sometime. Got to move on sometime. Got to move on sometime. It's about time. Got to move on sometime. Got to move on sometime. It's about time. Got to move on sometime. Sometime, got to move on sometime. Got to move on sometime. Got to move on sometime. Got to move on sometime. Got to move on sometime. Con In a Manner of Speaking, que es el segundo tema, que es un tema original de Tuxedo Moon, de su disco de 1985, Holy Wars. Tuxedo Moon, un grupo estadounidense de San Francisco, que empezó como un grupo de post-punk, en los primeros discos chulísimos, con un post-punk como el que hacen allí, rozando la New Wave, pero súper oscuro, o sea, tiene unos temazos increíbles. Luego ya empiezan a venir diferentes influencias, que si el jazz, que si la música de vanguardia, que si la música étnica, y ya pues bueno, pues resultan quizás un poquito menos interesantes. Es un tema, este In a Manner of Speaking, que me parece el más music for the masses de todos. Parece un tema que podía estar incluido en ese disco. Tuxedo Moon, que voy a subrayar esto que tengo aquí en mi hoja, porque es que ha aparecido 3 veces en la Edad de Oro. Le gustaba mucho a Paloma Chamorro. Le gustaba mucho. Es que representaba en aquella época, pues como los post-punk más arty, ¿no? Eso es. Y claro. En un grupo de, en un programa de arte, orientado a la música, pero más allá. Es que tenía que aparecer un grupo como este, como Tuxedo Moon, es que lógico. Además, con esas camisas tan almodovarianas que tenía, que yo creo que Almodóvar le copió a Tuxedo Moon todas esas camisetas que se ponían sus integrantes, ¿no? Sus actores en las películas, ¿no? Antonio Banderas va disfrazado, ¿no? De Tuxedo Moon. Tuxedo Moon es Eno, Bowie, John Cage, Nino Rota, Igor Stravinsky, Ennio Morricone. Bueno, es una amalgama increíble. Hay punk rock, jazz, tango, post-punk. Son elegantes, no parecen americanos, son europeos, pero los europeos sabemos que no nos la dan con queso, son americanos. Y son muy existencialistas. Y líricamente, pues, Tuxedo Moon son muy interesantes porque examinan la sociedad, la cultura y su psicología. Y esta canción, pues, no podía ser de otra manera. Pues también aborda ese tema, que es una oda a la semántica de Saussure. Y la manner of speaking. Uh-huh. Es todo sobre el lenguaje. Uh-huh. Es una canción que es semántica pura, ¿no? Eso de give me the words that don't tell anything, ¿no? Esa habla de esas palabras que no significan nada. Una canción de vida en pareja y de palabras vacías. Una canción terrible, muy dramática y muy bella, muy bonita, una melodía preciosa y una otra vez una canción, otro diamante, ¿no? En el desierto que nos saca Martín. Sí, es bueno, es una de las cumbres de este disco, es una canción increíble que cuesta creer que no la haya escrito Martin Gore. ¿Sí? Sí. Es que yo apostaría, o sea, si no supiera nada, yo apostaría dinero a que por supuesto es una canción de Martin Gore. Y es una canción muy, muy honda, ¿verdad? Muy honda, es una grandísima canción, muy, muy conmovedora. Sí. Fíjate que es tan semántica que en la canción misma dice: la semántica no servirá. ¿Ah? La forma en que nos sentimos podría tener que ser sacrificado. Así que era una sola forma de hablar. Solo quiero decir que igual que tú debería encontrar una manera para contarte todo. Mira, es que es un tema muy Martín Gore. Eso justo iba a decir. Claro. Ahí está. Es que antes cuando preguntabas ¿qué características definen la creación Martín Goreana? Hemos hablado solo de la música, pero en cuanto al lirismo, la escritura de las letras, una de las constantes que hemos contado aquí mil veces es la incapacidad de comunicación entre los seres humanos. Sí. Otro de los temas clásicos, ¿no? Tipo, de su escritura. Y fíjate, y aquí por eso parece que la ha escrito él, porque la canción... Eso debió de pensar quizás, ¿no? Cuando puso el disco de Taxi Domún, dijo, coño, esta no la he hecho yo, no es mía. Enlaza mucho con Enjoy the Silence y otras canciones que reflejan la frustración del ser humano para poner en palabras lo que se siente, porque nunca le dan justicia. Muchas veces es mejor guardar silencio, como lo que dicen en Joy the Silence. Uh-huh. Esta canción, In a Manner of Speaking, que encima se llama así, que tiene cierta uh-huh. gracia, es una manera de decirlo, ¿no? Pero que no es real. Y esto es algo que los que hemos estudiado semántica, en vez de salir con las ideas más claras, salimos más hechos un lío, porque hablar es un equívoco. Uh-huh. Hablar... Si hacemos palabras, para los interlocutores, las palabras están hechas de diferentes elementos, de diferentes características, y no sé ni cómo somos capaces de entendernos. Entonces, las palabras tienen un límite y son injustas con la realidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y Martín nos lo recalca. Supongo que nos entendemos en un 60% y nos malentendemos en un 40%. Perdona, no te he entendido. Ya, es que no escuchas. Porque eres tú que no sabes escuchar. Claro. Por eso estoy con Martin Gore cuando prefiero no hablar. Tantas veces, ¿no? Porque decimos, ¿por qué Martin Gore se calla en las entrevistas? Sí. Porque ya lo cuentan, ya te lo explicaba en las letras. Sí. Porque es todo un equívoco, porque a veces es mejor sí. no hablar que decir cosas que no te van a entender. Uh-huh. O aquellas veces que decía lo que le costaba a Martin decir las cosas, ¿no? Expresar cuando una canción no le gustaba. Sí, que se lo callaba. Cambiara, que se lo callaba y luego saltaba de otra manera. Por no evitar el conflicto y todo esto también. Cosas complicadas, ¿no? Ha sufrido mucho por eso. Entonces este tema, pues va para todos nosotros, para todos aquellos que tenemos problemas con la expresión, tanto del lenguaje como corporal, como cualquier otro. O sea que nos dedicas a esta canción. Os dedico a esta canción. Vamos a escuchar esta canción de Taxi Domún y luego vamos con la de Martín. just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words. Give me the words to tell me nothing. Oh, give me the words. Give me the words. Give me the words. Give me the esta composición de Winston Tong, que es este componente asiático de que es el que canta de Tux of the Moon y que hace suya Martin Gore, convirtiéndola en una canción más de Music for the Masses, que yo que sé, podía estar junto a I Want You Now o cosas así, bueno, ¿no? No, o sea, si pones esas dos canciones juntas, explota el mundo. Uh-huh. Yo no las... No sé, me parece una bomba atómica, ¿no? Las, mejor que estén separadas, que son muy peligrosas. Es una... Es un tema bastante relevante del disco. Y... No sé, me parece de las mejores. Bueno, ya hemos dicho que no puede ser que algunas sean mejores que otras, pero vamos, uh-huh, es muy buena. La versión de Martin Gore. Uh-huh. Muy buena, muy buena. Tiene este componente como neoclásico, ¿no? En la, uh-huh, en la organización musical, en la elección del sonido del teclado, ¿no? Y estirada, ¿no? Y la pasión con la que canta Gore también es espectacular. O sea, es que si quieres llorar, si necesitas llorar, lo que tienes que hacer es ponerte la versión de Martin Gore de esta canción. Uh-huh. Y te hartas. Sí, porque los de Tux of the Moon no tienen esa función expresiva que tiene Martin. No. Tiene una forma de cantar que llega, porque es que es como si se abrieran los cielos. Otra vez volvemos a decir lo mismo, pero... Y además que se te queda dentro. Es una de esas canciones que las puedes escuchar en tu cabeza, ¿verdad? Incluso sin necesidad casi de ponerte el disco, sino que se queda ahí. La recuerdas fácilmente debido a lo que acabas de decir de la expresividad única en la voz de Martin Gore. Cuando Martin empieza a decir give me a word that means anything, espectacular, porque sabes que él tiene ese problema y lo está cantando con mucho sentido. Es espectacular cómo lo canta, lo precioso y lo trágico que es, ¿no? Que él pida una palabra que es por lo que vive, ¿no? Para comunicarse y que está destinado al fracaso, ¿no? Esta canción es una gran tragedia y la expresa maravillosamente bien. Me estás mirando como para que añade algo, pero es que no puedo añadir nada más. Pues se nos va a quedar bien corto el programa. Bueno, es que está todo ya dicho. Además, así aunque que lo digas, no va a servir de nada. No, porque no se va a entender. No significa nada. No sé, así que... Vamos a escuchar el tema de Martín, venga. Vale. Con el tema más apagado y triste entre los tristes, que ya es decir muchísimo, ¿no? Es el tema de Durruti Column, que es un tema del disco Another Setting de 1983, del grupo de Vinnie Reilly, que lo conoce todo el mundo. Que lo conoce... Hombre, que lo conoce todo el mundo. Pero si lo conoce hasta Julio Anguita. Mira. En el ámbito de ese intercambio, fue Julián Estrada, el jefe de prensa que teníamos en el ayuntamiento, el que dijo, hombre, hay un grupo de rock muy importante que se llama Durruti Column. ¡Ay, que es Julio Anguita nombrando a Durruti Column! ¡Qué grande es Julio Anguita! Que cuando era alcalde de Córdoba, pues hay una historia maravillosa que está contada en un documental que se llama Una guitarra para Durruti, que lo tenéis en YouTube, que es maravilloso ese documental. Y es precisamente eso, una guitarra que regaló la ciudad de Córdoba a Vinnie Reilly cuando estaban hermanadas, estas cosas que se hacían en los años 80 y 90, y se hermanaban dos ciudades y hacían varias colaboraciones. Entonces se creó como una especie de conducto temporal y de la fantasía entre Córdoba y Manchester. Y entonces pensaban regalarle esta guitarra española a Vinnie Reilly. Y el documental habla de cómo, pues, entre Julio Anguita y muchos músicos de allí y un orfebre de las guitarras, un tío que fabricaba guitarras allí extraordinario, un luthier, pues tenía una guitarra muy, muy especial, que era muy parecida a las que tocaban en la columna Durruti. Entonces pensaban que sería una buena idea regalarle una guitarra a Vinnie Reilly. Entonces se contactaron con el alcalde de Manchester, y el alcalde de Manchester contactó con el grupo. En aquel entonces Vinnie Reilly estaba como, bueno, luego hablaremos de eso, en un momento muy malo de su vida. Es una persona muy particular, con muchísimos problemas. Y vivía en casa de su gran benefactor, que era, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero era el batería de la banda, ¿no? Se lo dijeron al batería. Entonces, como el batería sabía que si se lo decían no iba a ir, porque era muy tímido, pues le hicieron como una especie de broma, que tenía que ir allí al ayuntamiento para coger cualquier otra cosa, y allí había una delegación cordobesa de fotógrafos y de cantantes y de guitarristas de flamenco que le regalaron esta guitarra española, que Vinnie Reilly se sentía muy mal porque decía, ¿por qué yo? ¿Por qué si no he hecho nada? Y los guitarristas, bueno, aquí en España sabían apreciar la forma de tocar de Vinnie Reilly, que es uno de los grandes guitarristas del siglo XX. Es un tío que inventó una forma de tocar la guitarra totalmente diferente. Es uno de esos genios avanzados que está en la podredumbre, el pobre hombre. Y bueno, ha salido hace muchísimo que no sabemos de Vinnie Reilly. Y justo este verano, en The Guardian, ha salido una entrevista con Vinnie Reilly y está en las últimas. Es una persona que vive prácticamente de la caridad. Sí, así te lo digo. Pero es Vinnie Reilly y es una historia horrible. Ha tenido, aparte de que tiene varios problemas mentales, le echaron de su casa porque estaba en bancarrota y luego ha tenido tres derrames cerebrales. No puede tocar la guitarra ya que tiene las manos inservibles, pero es lo que dice él, que ha tocado 60 años la guitarra desde que tenía 11 y bueno, pues está muy contento con la vida que ha llevado. Vamos por partes. Es una historia, la de Bill Reilly, horrible, pero maravillosa al mismo tiempo. Es, como digo antes, es un tipo que aprendió a tocar la guitarra desde los 11 años. Es una persona que tuvo problemas familiares, no sé si sus padres se murieron o le abandonaron, estuvo viviendo en la calle y estaba metido en pandillas, pues eso de chaval con 10, 11 años. Y entonces su mejor amigo murió por una puñalada, ¿no?, en el corazón. Y eso es algo que siempre lo tiene él, ¿no? Entonces le acogieron en casa de unos amigos y pudo salir, ¿no?, de todo eso, pero ya salió muy traumatizado de esta infancia, ¿no? Entonces, bueno, es un formó en Manchester, fue uno de los primeros grupos que firmó con Tony Wilson para Factory Records. De hecho, aparecieron en el primer disco de Factory, que me imagino que sería el Fact 1, que se llamó A Factory Sample, un single doble junto a Joy Division, Cabaret Voltaire y John Dowie. En el grupo, aunque aparecieron varios artistas, pues, músicos, enseguida abandonaron el proyecto y se quedó él solo como líder, ¿no? Como nota curiosa, podemos decir que algunos de esos músicos que estaban en la primera versión de Durruti Colum lo acabaron en Simple Red. Vince Reilly entonces estuvo muy unido a la historia de Factory Records, ¿no?, en la que estuvo hasta los años 1990. Y el sonido de Durruti Colum se basa sobre todo en esa forma tan particular que tiene de tocar la guitarra. Él es un virtuosista impresionante. Es algo muy parecido, pues eso, a los guitarristas clásicos y a los guitarristas de flamenco, a los que admiraba. Pero estaba muy alejado de la distorsión y del ruido, ¿no? Y de hecho, pues fue el primer guitarrista en tocar la guitarra de una forma antiguitarresca. Entonces, ese sonido cristalino combinado como con jazz y folk y música clásica, con esas armonías en escalas menores y tibias, lo que hemos hablado antes de la edición de las canciones de Martin Gore, que se basaron un poco esto, pues Durruti Colum es el grupo clásico de las bajas expresiones lo-fi, ¿no? Así, muy, con recreando sonidos muy vaporosos y etéreos, ¿no? Súper tranquilos, desde luego. Es un grupo muy muy tranquilo, ¿no? Su forma de tocar la guitarra fue increíblemente influyente, y si no, que se lo digan a la gente como Johnny Marr, ¿no? Los Smiths no serían los Smiths si no hubiera aparecido yo Vinnie Reilly. Sí, Johnny Marr pensaba que Vinnie Reilly era el mejor guitarrista del mundo. Claro, como muchos. De hecho, ¿a quién llamó Morrissey cuando ya no estaba? Cuando no estaba. Cuando estaba en el mar, llamó a Vinnie Reilly. A Vinnie Reilly, de hecho, eran amigos. Porque, bueno, Vinnie Reilly, de hecho, fíjate cómo se da la vuelta la cosa. Vinnie Reilly estuvo en los Noise Blitz, que es el grupo en el que cantaba Morrissey. Pero no coincidieron. Porque Billy Duffy, que introdujo a Morrissey y a los Smith, fue precisamente el guitarrista que sustituyó a Vinnie Reilly en los Noise Blitz. Qué bueno eso. Sí, o sea que se cerró un círculo cuando Vinnie Reilly tocó alguna cosilla para Morrissey en Viva Hate por Stephen Street, ¿no? Que Stephen Street produjo ese disco, pero produjo varios discos de Durruti Colum. Todos se conocen, todo muy familiar, ¿no? Es Manchester. Todo muy tremendo, ¿no? Pues sí, la entrevista os recomiendo verla. También impresiona mucho verle hoy en día, aunque tenga esa mata de pelo que tenía, ¿no?, en los 80, aunque ahora es blanca, pues sigue fumando, se le ve muy tan escuálido como... Hombre, siempre ha sido muy hecho polvo. Un palillo, ¿no? Sí, una persona muy tímida, sí. muchas dificultades de expresión. No sé si recordáis en 24 Hours Party People, la película sobre Manchester, pues aparece Vinnie Reilly y es el típico pues, colgado que se queda fuera en las fiestas, que no le dejan entrar, y este tipo de cosas, ¿no? Como digo, pues tiene movilidad reducida, le impide moverse, le impide tocar, y bueno, pues ha tenido 3 infartos cerebrales, ¿no? Evidentemente, pues todo esto también ha tenido problemas de enfermedad mental, derivadas de problemas, pues sobre todo en la infancia, y bueno, pues es una historia muy triste. Pero la historia que se cuenta en el documental es maravillosa y cuentan un poco la historia de esta guitarra y de hecho pues esta guitarra luego aprendió a tocarla y aparece en The Guitar Another Machines, que producido por Stephen Street, donde utilizó esta guitarra que fue regalada por el alcalde Julián Guita, que es como una explosión de luces y de color escuchar a Durruti Colum en los labios de Julián Guita. Ya, y eso que el tipo al que rinde homenaje Vinnie Reilly es anarquista, mientras que Julián Guita es comunista. Entonces, bueno, también hay, quiero entender que hay una especie de comunión dentro de la izquierda, pero siendo Anguita como era, no sé si fue capaz de callarse la reprimenda, una reprimenda de alguna manera que le pudiera lanzar a Vinnie Reilly por escribir mal el nombre de Durruti. Que esto es como uno de los grandes errores, ¿no? Así, mastodónticos de la música no, pop. No se pudo callar. No se pudo callar. No, es uno de los temas de también del, no me digas, del documental. Y Vinnie Reilly se defiende diciendo que bueno, pues Tony Wilson era un situacionista y eran punks y todos adoraban a lo que significaba el anarquismo y por supuesto que conocían la lucha de la columna Durruti. Es una columna que también tenía mucha presencia anglosajona. De hecho, había como unos 1000 integrantes en esa milicia, ¿no? Que se bajó a Madrid a luchar. Entonces, por lo visto, pues estaban allí hablando de este nombre, pero no sabían cómo se decía Durruti. Y había unos punks por ahí alrededor que eran españoles y que les preguntaron a ellos y nadie lo tenía muy claro, entonces al final lo pusieron equivocado como les sonaba, ¿no? Sí, como les sonaba. Yeah. No tenían ni idea, vamos, los españoles que estaban allí. ¿Pero quién serían esos punkis españoles? Y se quedó así. Y así se quedó. Sí. Entonces, bueno, pues es una historia, la de Vinnie Reilly, muy triste, ¿no? Porque mientras que otros se han hecho ricos con la forma de tocar que él inventó, él al final se ha quedado pues pobre, como tantas veces pasa, ¿no? Que con ciertos genios que tienen ciertas capacidades artísticas o de otro tipo, pero luego en las personales pues fracasan. Y profesionales, ¿no? Y esto es lo que ha pasado injustamente, ¿no? También hay que decir que Durruti Colum pues es un proyecto que es anticomercial total, vamos, es muy complicado. Y aún así Factory invirtió mucho dinero en ellos. Sí, porque tenía mucha calidad, quiero decir. No sé, los Smiths, Héroes del Silencio, esta forma de tocar la guitarra tan cristalina, lo inventó este tipo, que es una forma de tocar la guitarra que no la rasgaba ni era así muy, bueno, poderosa. Punteada, ¿no? Punteada, sí. Un virtuoso increíble. Y muy, muy tímido y muy humilde. ¿Vamos con la canción? Pues sí. Vamos vamos a por ella. Pero bueno, ya que estamos, vamos a recomendar también la escucha de los discos de Durruti Kolum. Sí, claro. Por ejemplo, el primero, que se llama de Durruti Kolum. Uh-huh. El Sí, que es uno de los mejores discos de su carrera. Another Setting, que es el disco del que nace esta canción, que es uno de los discos más atmosféricos, quizás, ¿no? Y más relacionados con la música, esa tendencia neoclásica de la música experimental del momento. Y bueno, tiene muchísimos discos, pero sin duda, no sé, quizás son esos primeros los más particulares y creo que conviene en este momento pues revisitarlos todos. Qué suerte tuvieron los de Córdoba, porque después de que le regalaran la guitarra, Durruti Kolum fue a tocar allí. Sí. Pudieron disfrutar en los años 90, ¿no? Principios o finales de los 80 de Durruti Kolum. Joder, como me hubiera gustado ver un concierto a mí. Fíjate, pues una cosa súper particular, ¿no? Que son estas cosas maravillosas que pasan en la vida de vez en cuando. Esta es una de las canciones más oscuras del disco, es muy dura. Es como una especie de fijación que tiene el cantante por alguien al que le pide una sonrisa, ¿no? Una sonrisa entre la multitud, ¿no? Sin embargo, el ambiente es frío y hay una ruptura, ¿no? Una situación bastante desahogante, con, no sé, unos ruidos atmosféricos y la voz de Vini muy, muy tímida y casi doliente, ¿no? Le duele abrir la boca y pronunciar. No es como la de Martin, ¿no? Que es un poquito más enérgica. La de Vini Reilly es un poquito más apagada. Sí, por esa vergüenza, ¿no? Sí, tiene vergüenza de cantar. Sí. Como si no le gustara su voz. Es bastante... Tiene una voz increíble. Sí. Preciosa. Dice, me gusta tu sonrisa especial. La sonrisa en this crowd es como está en medio de la gente, ¿no? Uh-huh. Y nada... La multitud, la multitud, decir, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero dice, you turn me away from your actions, ¿no? Forced by the violence that always surrounds you. O sea, hay mal rollo, ¿no? Es una canción sobre la pérdida y es muy, muy triste. Away from your actions. Increíble este tema, tremendamente duro. Nos ha dejado aquí atmosféricamente hecho polvo. Un poco, sí. La versión de Martin es igualmente mortecina. Bueno. Mortecina no es mortecina. Martincina. ¿No? No es mortecina. Es, no sé, mortuoria quizás. Es lo de siempre, que las transforma, ¿no? A su... Sí, pero no es apagada. O sea, parece que mortecina quisiera decir que está como almidonada y tal, y no. Y esta canción, si antes decíamos que otras canciones entraban en Music for the Masses y otras en Violator, esta canción podría entrar en Black Celebration. Sí. ¿A que sí? Sí. Totalmente. Uh-huh. Y dirías, es una canción de Martin y es una canción de Black Celebration. Sí. Sí, bueno, tiene ese componente así a lo Michael Nyman. Las atmósferas, sí, la orquestación, bueno, sí. Orquestación no, la construcción instrumental alrededor, ¿no? Música contemporánea, neoclásica, ¿no? Sí, esto lo hemos hablado mucho aquí, ¿no? Los espacios, los silencios, ¿no? Los silencios entre las capas de música. Todo eso, ¿no? El no arrebatar la canción, sino ser capaz de llenarla de estructura sin llenarla de contenido, sino con silencios. Y, ojo, qué pedazo de canción. O sea, en manos de Martin, o sea, brilla de una manera de Depeche Modeana impresionante. Sí. Es grandiosa. Sí, es muy dramática. Y la forma de cantar de Martin... Aquí es impostada, no es tan... A lo mejor en A Manner of Speaking se está cantando de algo que a él le atañe de... No sé, veo que le cuesta más cantarla, ¿no? Aquí es como si estuviera contando una historia, ¿no? Así como si fuera un poco más impostada la voz. Pero bueno, queda genial. Es otra cosa, ¿no? Otra forma. Narrativa, ¿no? Sí. Quizás podríamos decir. Sí, está contando una historia de una... De una historia de amor fallida, ¿no? Vaya. Sí, como no hay... Vaya, qué sorpresa. No hay santuario en este disco, queridos. Aquellos que están esperando que venga... Ahora de repente, yo qué sé, I Feel You o algo de esto. No. Microcosmos, Microvision. Nada. No. Esto es palo esto tras es palo. Mierda, en la mierda. Sí. Después de una de Van Berman viene una de Lars von Trier. No os creáis. Hasta que te mueres. Sí. Sí. Pues nada, viva la vida, que decía Coldplay. Sí, seguimos con los cuchillos. Ah, bueno. Pues, bueno, vamos a escuchar el tema. Uh-huh. Vamos a deleitarnos con su dolor. Seguimos vivos. Y luego, si seguimos vivos, le damos la vuelta al disco. Sí. Que estamos en el final de la cara. Ok. Silence. so shocking. They get much louder each time I speak. I want your special smile, a smile in this crowd. I want your special smile, a smile in this crowd. Influyente banda son los éxitos Enjoy the Silence y Personal Jesus. Jesus and Mary Chain. Paramos el tiempo. No es correcto. Si no quieres hacer el ridículo, escucha Pobres Chavales, tu podcast de Depeche Mode de total confianza. Pues nos hemos levantado del sofá para ir hasta el tocadiscos y darle la vuelta y emprendemos la cara B, no por ello menos importante. El primer tema de esta cara, donde también hay tres canciones como en la otra, se llama Gone. Está escrita por Andy Peake, Kevin Bacon, pero no ese Kevin Bacon. Footloose. Mick Glazer y Stephen Fellows, que son los componentes del grupo de post-punk y evolucionado a New Wave de Sheffield, The Comsat Angels, que comenzaron en el año 1978, por eso son post-punk, obviamente, porque empiezan justo después del punk, y se arrastran hasta 1995. La canción Gone pertenece a su disco Sleep No More, que es probablemente su disco más recordado, que es del año 1981. Y imaginamos que ahora estéis yendo a Spotify como en diversos momentos a lo largo de este podcast, para escuchar la canción original, o bueno, esas la vamos a poner nosotros, o sea que no hace falta, pero para conocer mejor al grupo The Concert Angels, porque quizás nunca habéis oído hablar de ellos, y ver el contexto de ese disco donde está esta canción y otros discos del grupo y tal, y os vais a pegar un buen chasco, porque no está en Spotify. De los 10 discos más o menos que grabó el grupo, solamente hay uno que es uno de demos, de grabaciones perdidas. Yo creo que debe haber ahí algún asunto ideológico por parte de Stephen Fellows, que era el cantante, el frontman, y que sigue activo en la música. Porque Stephen Fellows tiene un par de discos en solitario, y el último es relativamente reciente, es de 2020, y se lo ha autoeditado como CD y solo lo tienes en Bandcamp. Ajá. Y se ha hecho 3 vídeos que los podéis ver en YouTube, pero no está en Spotify. Entonces, sin saber nada de cuál es la historia, pero cuando ves algo como esto, ¿no?, que alguien prosigue su carrera y sus discos no están en Spotify y solo están en Bandcamp, una plataforma que puede gestionar el propio autor y de la que recibe más dinero que de Spotify y que no tiene un contrato discográfico, es que ahí hay algo detrás, ¿no? Sí, claro. Ayer vi una entrevista a Danny Field, de Cradle of Field, que es un grupo fuerte, es un grupo que conoce bastante gente, y me dijeron que tenían, bueno, decía el tío que tenía con muchísima gracia ahí emperifollado con esos trajes que tiene de gótico y tal, y decía que era increíble, que tiene millones de escuchas y que en un año les han pasado 100 euros. Wow. Dice, y miró a la cámara y dijo, ¿y qué más quieren? Les doy a mi hijo nonato. Ajá. Con mucha gracia. Ya. Y 100 euros y ya, ya es una pasada. De verdad, ¿estos son los números de los que estamos hablando? Claro que sí. Madre mía. Claro que sí. Bueno, es muy interesante que hay artistas diciendo no a Spotify. También ocurre, bueno, pues que quizás Concert Angels nunca os va a salir en vuestras listas de reproducción aleatoria de Spotify. Mira, voy a aprovechar este momento para hacer un comentario que nadie me ha pedido y que no viene al caso, pero no. Pero creo que es útil y creo que mucha gente debería conocerlo. Los que usáis Spotify debéis saber que cuando una canción se reproduce de manera aleatoria después de haber escuchado una otra canción, o sea, lo típico que tú estás escuchando un disco y cuando acaba Spotify te ofrece más canciones similares que piensa que te pueden gustar, los autores de esa canción reciben mucho menos dinero que si tú has elegido directamente la canción. Bueno, estamos hablando de una diferencia de 0,0002 céntimos por reproducción o algo por ahí. Bueno, he metido un cero de más. Pero, bueno, no sé, ya que estamos y que también nos está saliendo un programa donde estamos hablando de cómo vive la gente, los autores importantes que han hecho grandes canciones, cómo viven, en qué estado están, ¿no? Pues, bueno, pues por qué no recordar que si The Concept Angels, los autores de la canción Gone, que versiona Martin Gore en Counterfeit, deciden que sus discos los grabó Polydor. No sé. Igual no lo han decidido, no sé, no sabemos, no tenemos información, pero el caso es que si el cantante Stephen Fellows no pone sus discos en Spotify, pues quizás es porque en lugar de recibir una miseria o los 100 euros que decía el de Cradle of Filth, pues igual es que prefieren recibir solo 50, pero de una manera más honesta, ¿no? Bueno, pues, por cierto, Concept Angels se llamaron así por un relato de J.G. Ballard. Sí. Mola, ¿eh? Mola. Además son de Sheffield. Son de Sheffield. Importante. Sí, como Human League. Uh-huh. La escena de Sheffield siempre era más tecnopopera, industrialoide y tal. Propio de un sistema, un ecosistema en el que había una gran universidad y muchísimas fábricas. Ajá. Y bueno, de ahí luego surge una electrónica, un tecno en Sheffield abstracto, ¿no? Entonces, la escena de tecno abstracto inglesa surge ahí también, o sea, es una ciudad alucinante. Es una ciudad alucinante, sí, sí. Uh-huh. Sí. Pues ahí salen estos, ¿no? Con un Sleep No More, que es el disco de 1981 que os decíamos, donde aparece Gone, es su segundo disco, y están todavía en el sonido post-punk, pero bueno, tienen una carrera larga y luego evolucionan más hacia la New Wave. Uh-huh. Y bueno, estuvieron activos hasta 1995, de manera que cuando Martin les recoge este guante en el Counterfeit, ellos todavía publicarían 3 discos más. Por eso, de lo que decíamos al principio, lo importante que es recalcar que Martin está eligiendo canciones de grupos que están en activo, ¿no? Aunque en este caso pues el grupo ha evolucionado un poco en su sonido, ¿no? Nada, luego desaparecieron, pero se reformaron brevemente entre el año 2009 y 2010, a petición del Festival Sensoria de Sheffield, uh-huh, así que se hizo en el O2 Arena de Sheffield, y para participar allí pues les pidieron que volvieran, y lo hicieron, y aprovecharon luego para dar algún otro concierto en el Reino Unido. Y luego Stephen Fellowes, que sigue viviendo ahí en Sheffield, pues ha hecho esta breve carrera en solitario con estos 2 discos de los que hablábamos antes, y el último es Slow Glass del año 2020. Y bueno, esta canción pues os va a interesar también, ¿no? Cómo es originalmente y cómo la afronta Martin Gore, ¿no? Vamos a ver una canción pues claramente post-punk, o sea, un buen ejemplo, ¿no? de lo que es el arrastre del punk hacia el pop, y sus momentos fríos y áridos con las guitarras, y bueno, es una canción que pertenece además a un disco que cultiva este sonido todo a lo largo de sus canciones, y es chulísima. Son muy elegantes. Sí. Es muy chula esta canción. La letra no te dice mucho, pero luego en el fondo sí. Uh-huh. Y nada, que algunas veces estás cerca, otras veces lejos, o en la vida misma, pero funciona muy bien, muy dramática. Y tiene este toque pre-Violator, este tema. Eso es, aquí aparece, sí. Estos toques así dramáticos y tensos. Y esos fondos, ¿no? Tan, tan. Eso es muy Violator. Me hace gracia que le guste también a Wilder, ¿no? Que para mí Violator es el disco más Wilder de todos, ¿no? Donde, yo qué sé, donde me parece que mete más cosas. Y me hace gracia que coincidan en estos gustos, ¿no? No sé, es uno de estos grupos de segunda, tercera fila que tienen mimbres para ser de primera, pero no llegaron. Bueno, hubo algún crítico musical que los defendió muchísimo, ¿eh?, en Inglaterra. Uh-huh. Y que pensaban que era uno de los grandes grupos del país. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que tenían un sonido particular, pero lo que no tenían eran canciones, bueno, salvo Independence Day, que es probablemente su hit, ¿no? Uh-huh. Y esa canción, bueno, pues sí que era más canción reconocible, pero les, o sea, bueno, pues es lo que ocurre, ¿no? Cuando tienes sonido, eres un buen grupo, eres particular, pero si no sabes hacer hits, pues luego no, claro, no eres recordado, ¿no? Es lo que pasa con este tema, no es un hit, pero es un temazo. Uh-huh. Es un temazo, vamos, de todas las de la ley. Entonces, claro, no es un tema que entre a la primera. Pero a medida que vas entrando en él, que lo vas escuchando, tiene una fuerza brutal. Bueno, pues vamos a darle al play para que puedan comprobarlo. De Martin Gore, pues lo que hace es poner el acento, ¿no?, en la entonación y hacerla más dramática la canción. Creo que resalta sus virtudes y hace un hit de lo que no pudieron hacer ellos, ¿no? La convierte en un tema mucho más dinámico, mucho más accesible, pero sigue siendo tremendamente inquietante esa canción. Es una canción a lo Grown, ¿no? Así un poquito teatral, te habla de situaciones tirantes, de momentos a lo mejor un poquito desagradables. No es momento quizás de tristeza, pero sí es un momento que dentro del disco es inquietante. Creo que sabe capturar muy bien la esencia de las canciones, Martin, y la producción, pues eso, pues recrea ese entorno, ¿no?, que ayuda a que la dirección de la canción sea la correcta. Sí, perturbador, diría, ¿no? Es uno de esos elementos que también le interesan a Martin, introducir en sus composiciones, ¿no? Y aquí utiliza la versión para recalcarlo, ¿no? Le gusta meter esas sonoridades perturbadoras que te hacen sentir incómodo. Y aquí lo hace muy bien, y como tú comentabas antes, hay una violeterización de la composición que es súper interesante, ¿no? De anticipación de lo que viene después. Y aquí escuchamos a un Martin de 30 años decir, I used to be so young. Bueno, pero con 30 años ya empiezas a sentirte viejo. Sí, eso no lo canta ahora que tiene 60 años. No, ya no quiero admitir eso. Es mejor no decirlo. Con 60 años te sientes joven. Eso deja de, es muy cool cuando dices, era tan claro. Joven cuando tienes 30 años. Uh-huh. ¿Quién no lo ha hecho a los 30 años, queridos? A ver si eres tan listo para decirlo a los 60. No. Más difícil, ¿no? Bueno, como me gustaría entrevistar a Martin Gore y preguntarle su opinión sobre las canciones estas de Counterfeit hoy. Uh-huh. Qué bonito sería, ¿no? Uh-huh. Eso, eran malas, las hice en un momento. Pues lo que escuchaba en el Wallman en ese año. No sé, hoy no lo hubiera sacado así, lo hubiera hecho de otra manera. No sé. Bueno, no, siendo Martin es que ni siquiera se adentraría en tanta crítica. Directamente diría, canciones bonitas, ¿no? Y ya está. Bueno, ¿la ponemos? Sí. Thank you. Alberto, nunca des la espalda a la madre tierra. Este es el consejo que nos traen los hermanos Mael. Bueno, la verdad es que qué maravilla. Bueno, ahora todo el mundo lo flipa con los Sparks, ¿no? Hacen la banda sonora de la película de Leos Carax, Annie, y están ahí, y bueno, y están súper metidos en el cine, y ahora ya todo el mundo está a topísimo con los Sparks, y parece que todo el mundo ha sido fan de ellos toda la vida, pero no es así. No es así. O sea, los Sparks fue un grupo, bueno, no podemos hablar de ellos en pasado porque es un grupo que tiene una carrera, es que no, creo que son más de 50 años ya de carrera, es una bestialidad. Un grupo que ha tenido sus momentos de éxito y luego ha sido olvidado y solamente era recuperado, era defendido por gente muy bizarra. Y ahora, de lo cual me alegro muchísimo, porque me parece que los Sparks son los grandes genios de la música pop. Y ahora han vuelto a ser escuchados y creo que se les está dando el lugar en la historia de la música que merecen. Pero estamos hablando de 1989 y no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ahora? En cualquier caso, a ver, 1989 y Martin Gore rescata una canción de 1974. Más antigua, ¿no? Quitando sí. La de Motherless Child, que tiene siglos. Claro, tiene siglos. Esta es la canción con mayor distancia entre el original y la versión que tiene el disco, quitando la versión tradicional. La versión de la que luego hablaremos que cierra el disco, ¿no? Digamos que es la canción atribuida más antigua que tiene Counterfeit. Y bueno, los Sparks es el grupo de dos hermanos muy particulares. Uno es el compositor y el otro es el cantante, ¿no? Y el compositor además es el teclista. Los hermanos Mael, Russell y Ron. Y en aquel momento, ¿no? En 1974, pues la canción fue un pequeño éxito en Inglaterra, y forma parte del disco Propaganda, que es ese disco en el que salen ambos en la portada como maniatados, ¿no? Creo, y también amordazados en una lancha motora en medio del agua, en medio del mar. Yo diría que tanto Propaganda sería quizás el segundo disco más famoso de los Sparks, después de Kimono My House, podría ser. Y este además fue el primer single de Propaganda, o sea que fue una canción muy importante, ¿no? Bueno, Russell, que es el cantante y teclista, tiene una de las voces más particulares de la historia de la música pop, porque tiene un falseto muy reconocible y muy especial. Y entonces meter ese tipo de cualidades de la música lírica dentro de la música pop es, bueno, pues una cosa que se inserta en aquel momento del glam, estamos hablando de mediados de los 70, que tiene sentido, ¿no? Que se hace habitualmente, pero cuando pasa ese momento, Sparks continúan una carrera que va ahondando, ¿no?, fuera de los clichés de la música de cada momento. Entonces, aunque ellos surgen en ese momento glam y con esta voz tan particular que tiene Russell, si algo hace grande a este grupo es que continúan su propio camino, independientemente de cómo va evolucionando la música pop a lo largo de las décadas. Entonces hay unos Sparks de los 70, unos Sparks de los 80, uno de los 90, uno de los 2000, ellos tienen multitud de discos, pero solo suenan a los Sparks. Y bueno, los grandes popes de la música pop en Inglaterra se reconocen fans de los Sparks, ¿no? Todos, no sé, desde Mark Almond a Neil Tennant a Martin Gore de Gahan. Bueno, que serían de Soft Cell y Pet Shop Boys sin este grupo, vamos. Porque efectivamente ellos dirigen un camino que luego el tecnopop o el synthpop, el pop electrónico, explota, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, son de California, pero donde triunfan realmente es Inglaterra. Los Sparks, en verdad, me da igual de dónde sean, es un grupo inglés. Sí, se mudaron a Londres. Claro. Para triunfar allí, ¿no? Es que ellos en Estados Unidos no podían tener éxito. Normal. No. Ellos solamente podían ser comprendidos en el Reino Unido. Bueno, algo curioso que podemos decir sobre Never Turn Your Back on Mother Earth es que posteriormente a la recuperación de Martin Gore, Sparks re-recupera la canción en su disco Plagiarism. Y es muy gracioso porque como counterfeit significa falsificación y plagiarism también tiene algo que ver con todo eso, pues me parece como que hubiera una historia ahí, ¿no? Como estuviera enlazado una cosa con la otra. El disco Plagiarism que hacen los Sparks en 1997 es simpático porque hacen versiones de sus propias canciones. Por eso lo llaman plagio. Porque se reinterpretan a sí mismos como si hubieran sido ellos los que escribieran esas canciones, como si las estuvieran copiando. Y entonces hacen una versión de esta canción producida por Tony Visconti, que es alucinante, que es maravillosa. O sea, si ya la versión de los Sparks de su propia canción es fantástica, la reversión de los Sparks es maravillosa porque introduce unas cuerdas y unos coros que es fantástica. Y ¿qué más decir de esta canción? Bueno, pues que es una parte bastante importante del carisma de esta canción la manera de cantar que tiene Russell. Y esto es algo que Martin Gore no puede imitar. Porque no puede llegar a los tonos y a los brillos que tiene Russell en su canción. Entonces, él tiene que cantar algún tono por debajo. Y a mí me parece que esta es una de las canciones, de nuevo digo, desde mi punto de vista, que en las que Martin Gore no aporta algo nuevo o diferente o más brillante sobre la canción original. A donde voy, al sitio al que quiero ir, lo que quiero decir es que si a mí me ofreces qué versión de esta canción quieres escuchar, yo preferiría escuchar esta canción cantada por Ron Mayall, ¿no? Me gusta mucho más la canción en manos de los Sparks que en manos de Martin Gore. Y no así en otras canciones de Counterfeit, que prefiero la interpretación de Martin Gore, pero no aquí. Aquí querré siempre escuchar la versión de los 90 producida por Tony Visconti o la versión de los años 70. La primera vez que la grabaron, ¿no? para propaganda. Y luego, ya que estamos hablando de versiones, me gustaría hablar de Billy McKenzie, ¿no? Billy McKenzie es uno de los personajes para mí más carismáticos de la historia del pop británico, también de un grupo nunca suficientemente bien ponderado como son The Associates. Y Billy McKenzie, que se suicidó cuando todavía tenía pues mucho que hacer en su carrera musical. Se suicidó en medio de una depresión y tras la muerte de su madre. Hizo una versión de esta canción. Esta canción tiene muchas versiones, además de la de Martin Gore. Muchas. Pero de todas, yo creo que la más destacable es la de Billy McKenzie, porque McKenzie tenía una voz de tenor maravillosa, increíble, ¿no? Que le emparenta en cierta medida con Ron Mile y es también muy particular y le sabe sacar brillo a la canción. No suena igual que en la interpretación de Sparks, suena a otra cosa, pero es que también suena muy, muy especial. Y bueno, también recomendaría que se escuchara. Está en el disco Transmission Impossible del año 2005. Y dicho esto, si no tienes nada más que añadir, podríamos escuchar. Te has dicho ya todo. Pues vamos a escuchar. Vale. Vamos a escuchar la primera, ¿no? Vamos a oír. Sí, aunque has hablado de las dos. Vamos a por la de 1974, del disco Propaganda, pero ahí os dejamos el encargo de que escuchéis también la versión que hicieron posteriormente, en el 97. Con la versión de Martin Gore, y es cierto que al respecto de la original, pues este es el único tema donde tenemos nuestras dudas, ¿no? Al respecto de si mejora o no. Realmente quizás sea la más, no fallida, porque es bonita, pero no pasa de ahí, ¿no? Me parece un tema que está bien, pero que se sale un poquito además de las intenciones generales del disco, porque se sale del tiesto con la elección del grupo. Lo que pasa es que Martín es muy fan de Sparks, mucho, siempre le ha gustado mucho, siempre los nombra, y yo creo que le apetecía hacerla porque sí, y ya está. Entonces se sale un poquito de onda, a mi parecer, del disco. Y la forma de cantarla es muy, muy bonita, vamos a ver. Es muy preciosista y tampoco es un tema, es un poco no sé, es quizás comprometido con el planeta, pero no es una canción triste, excesivamente triste, sí, melancólica quizás, pero también es un poco luminosa, o sea, no sé, no es de mis temas favoritos del disco. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo por lo que he comentado antes, ¿no? Porque me parece que la voz de Martín empobrece la canción. Quizás si nunca la hubiéramos oído en otros intérpretes, pues bueno, pues dirías, jo, pues bueno, es la canción maravillosa, pero la voz de Martín, siendo tan especial, pues no acaba de tener el brillo que tiene esta canción en otras interpretaciones. Aún así, a mí me parece una grandísima canción. Y también está bien que la haya elegido. Tú dices que se sale del tiesto, pero si todas las canciones fueran como de la misma etapa, pues también sería muy monótono. Así que, bueno, me parece bonito que haya escogido esta canción, que tiene esa luminosidad propia de los Sparks. Luminosidad rara, ¿no? Siempre así, un poco como que algo pasa, algo raro pasa por debajo. Pero siempre con sus picos de euforia y sus momentos bajos. Bueno, pues esto. Las típicas canciones de los Sparks que suben y bajan, que te llevan en una montaña rusa de purpurina y emoción. Y bueno, me parece muy bien que Martín la haya escogido. Y además, está bien que vaya acabando el disco con una canción como esta, porque hemos pasado por unos momentos terribles, deprimentes, ¿no? Y el disco está tocando a su fin, son las dos últimas canciones de la cara B, y está bien que ofrezca aquí un relato un poquito más optimista. Vamos a escucharla. When she's on her best behavior, don't be tempted by her favors. Never turn your back on Mother Earth. Towns are held from A to B by hands that look so smooth. Vamos a terminar el disco con la canción Motherless Child. Está acreditada como tradicional. Eso quiere decir que desconocemos el autor o la autora de la canción. No quiere decir que no tuviera un autor o una autora. Esto es una canción que se podría decir que es un homenaje o una oda, como has dicho tú, a los huérfanos. Y entonces la canción, podríamos decir que es una canción huérfana en sí misma, porque desconocemos quién es el autor o la autora original. Con lo cual hace que esta canción sea todavía más especial. Esta canción es un espiritual negro. Eso quiere decir que está surgida del movimiento de la esclavitud de las personas racializadas en los Estados Unidos, como muchísimas otras canciones que forman parte de ese corpus musical y a la vez político de la historia de Estados Unidos. Esta canción, que en la versión de Martin se llama Motherless Child, se titula también a veces Sometimes I Feel Like a Motherless Child, que es el primer verso de la canción. Y se tiene registro de ella desde la década de 1870. El primer grupo del que se tiene constancia que hizo una interpretación, porque claro, estas canciones se empiezan a cantar y bueno, luego hasta que se graban pasa mucho tiempo y luego nunca sabes, a veces se atribuye a la primera artista que la graba, pero también a veces podemos saber un poco, rastrearla a través de quién la interpreta, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí tenemos constancia de que fue el grupo Fisk Jubilee Singers a finales del siglo XIX. Conocidos por todo el mundo, ¿no? Mucho, ¿no? ellos eran un grupo de personas racializadas, grande, que cantan canciones a capela. Y entonces lo hace, o sea, el grupo se forma, fíjate qué bonito, para recaudar fondos para la construcción de un colegio en Nashville, Tennessee. Y es muy bonito que esta canción, que es como una de las grandes... de los grandes hits, podríamos decir con lenguaje actual, de las canciones más importantes interpretadas por este grupo, que va sobre la orfandad y sobre un niño despojado del cuidado de sus padres, seguramente porque sus padres han sido apresados como esclavos, y entonces la canción pues se fija en un niño o una niña solo o sola, sin madre, huérfano, porque sus padres pues seguramente han sido esclavizados, pues es muy bonito que la interpretación de esta canción se utilice para recaudar fondos para un colegio. Creo que es un dato importantísimo. Hay muchísimas, pero muchísimas grabaciones de esta canción, dado que es una canción tradicional, y que tiene un origen tan antiguo, ¿no? En voces de todo tipo. Entonces, hay voces masculinas negras que la han interpretado, como Harry Belafonte, Louis Armstrong, o una inesperada y divertidísima versión de Bonnie M. en clave disco. Uh-huh. Esta canción es una canción... pura, honda, tristísima. O sea, esta canción es una canción primaria en el sentido primordial, ¿no? O sea, que es que ataca sin ningún tipo de artificio a los sentimientos más jodidos y más puros y con los acordes más conmovedores del blues, ¿no? Y del gospel, de la música de raíz afroamericana. Y entonces cada artista en su tiempo le da una vuelta y entonces llega a interpretaciones como esta versión de Boney M, que es muy buena también, ¿eh? Muy buena, pero en clave, pero todavía estás bailando, ¿no? Como ahí, este niño huérfano, y estás bailando en la pista de baile, bueno, pues como hemos hecho miles de veces, ¿no? con el pop. Y también hay interpretaciones de voces femeninas negras, como Leontine Price, como Mahalia Jackson, grandes voces de la música negra de los años 30, 40, o Odetta. De hecho, de todas estas opciones tan variadas que tenemos para escuchar, ya que no sabemos y no tenemos registro de la canción original, pues pondremos una versión antigua y hemos escogido la de Odetta Holmes, conocida artísticamente solo por su nombre de pila, como Odetta, que es una cantante que nació en el año 30 y murió en el año 2008, bastante longeva. Y Odetta fue una cantante y guitarrista, que tampoco es muy habitual, ¿no? En las mujeres ser, bueno, algunas hay, pero bueno, racializada. Y además, algo muy especial, que es muy destacada como activista por los derechos civiles, lógicamente de la población racializada en Estados Unidos. Y bueno, una voz muy importante en la música folk y blues estadounidense en los años 50 y 60. Vamos a oír luego su versión. Y luego también hay versiones de esta canción en voces masculinas blancas. Y aquí vamos a destacar también a Tom Jones, que tiene una voz formidable, con lo cual abordar una canción tan necesaria de una contundente interpretación vocal como es este tema, pues Tom Jones no solo lo aborda, sino que es que además hace una versión con Portishead en su disco Reload. Maravillosa. Es una canción muy orquestada, pero en manos de Portishead, entonces ya sabemos que está llena de samplers, ¿no? de una ambientación pues trip hopera, súper elegante, maravillosa, ¿no? Y Tom Jones, la verdad es que hace una versión de locura, ¿no? Maravillosa. Y luego también ha tenido, por supuesto, voces femeninas blancas. Y ahí podríamos destacar una curiosa versión que tiene Moby, en el que Moby rapea, pero la parte... O sea, masculina, ¿no? No. La he metido en el apartado de voces femeninas blancas porque las partes que Moby rapea no pertenecen a la letra original de la canción, pero en cambio la aportación que viene de la letra original la hace una mexicana, que es Raquel Rodríguez, que tiene una voz muy bonita también y que creo que también merece la pena escuchar esta versión con bases electrónicas y el rapeo de Moby y Raquel Rodríguez en la parte femenina. Y vamos a escuchar la versión de Odetta, que es para sacar el pañuelo, el paquete de Kleenex. Sí, el paquete de Kleenex ya, porque además la vais a necesitar ahora y dentro de un rato de nuevo. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel I am almost done. Sometimes I feel I am almost done. Sometimes sí, ¿no? Qué canción más triste, qué terrible es estar desamparado en el mundo. ¿Por qué crees que ha elegido esta canción Martin Gore? Se siente amparado en ella. Uh-huh. Porque los niños desamparados necesitan canciones amparadoras. También es un primer acercamiento. ¿Existe algún precedente en Depeche Mode de una canción tan abiertamente gospel que luego han hecho mil y una vez? Yo creo que es la primera vez. Pues quizás la primera vez, sí. De un camino que se abre aquí, ¿no? Porque el gospel y este tipo de temas han formado parte de Depeche Mode. Quizás un poquito en Violator, pero ya en Sons of Faith and Devotion tenemos Condemnation. Uh-huh. E imagínate el Tamasín, que es todo así, o sea. Bueno, hay un momento, esto ya lo hemos contado, ¿no? En que este chico de Basildon descubre en su genealogía que tiene raíces negras. Sí. Cosa que él, bueno, no sabía, ¿no? Y eso también es algo que le empuja a investigar y adentrarse aún más en la música de raíz afroamericana. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, es posible, no lo sabemos, pero es posible que este sea, como tú dices, como el punto, el disparadero para Martin Gore, ¿no? Porque se siente, parece sentirse muy cómodo haciendo una versión de esta canción. Uh-huh. Y, sí, sí. Y hay que decir que hace una versión de la hostia. Uh-huh. No la podría definir mejor. O sea, es que hay versiones grandiosas, como he comentado antes, de esta canción. Y la versión de Martin Gore está en la lista de grandes interpretaciones de este clásico. Uh-huh. Sí, es muy emotiva. Sí, la canta muy bien. Uh-huh. Y musicalmente también me gusta mucho. Que es muy electrónica. Sí. Y tiene unos ruidos muy raros y estira las notas hasta que se convierten en ruido. Que es una forma también muy dramática, ¿no? De acompañar a esta voz doliente. Realmente es un trabajo muy bueno. Sí, sí, sí. Sí. Quizás Evidentemente es una canción que enseguida te das cuenta de que es otra cosa al resto, que es una canción raruna dentro de lo que se presupone de Pet Mod, pero funciona perfectamente, la logra llevar a su terreno y no chirría en absoluto. Así que otro acierto total de un disco soberbio, una forma de terminar, pues que te deja aplanado en el sofá. Y han sido 20 minutos de viaje en el que has ido recibiendo sopapos y uno tras otro, y estás al final encantadísimo de recibirlos, porque es belleza tristona en estado puro. Tiene muchísimos quilates este disco. Tiene una sensibilidad especial y en su sencillez es maravilloso. Es complejo, lo tiene todo. Desde luego luego vamos a hablar del Counterfeit 2, de los discos de Dave Gahan, de Soul Savers, pero ninguno le llega a la suela de los zapatos a este. Este es el mejor disco que ha sacado nadie en solitario dentro de Depeche Mode. Es el que más me gusta, es mi favorito. La canción está brillantemente bien colocada al final. O sea, también podría haber sido la primera, pero creo que hubiera sido, no, quizás, no sé, mala elección. Habría sido obvio, o sea, finalizar el disco, salir así, con una canción cuyos autores se desconocen. Creo que supone una declaración de intenciones de Martin Gore en este contrato que hace él firmando este disco de amor, ¿no?, pasión y respeto por la música a un nivel muy elevado, ¿sabes? A un nivel, no sé, a un nivel intangible, ¿no?, a un nivel pocas veces igualado. Y creo que al terminar el disco con él, de alguna manera te suelta al mundo recordándote que a veces no sabes de quién son las canciones, pero cuando cantas una canción, la haces tuya. Y esto que hoy parece como una expresión muy manida, hacer tuyo algo, en el fondo aquí te está diciendo eso, ¿no?, que la música no es de nadie, ¿no? Cuando la música no sabes de dónde viene, ni tampoco sabes a dónde va. Es algo que pasa a través de ti como compositor y como intérprete y que das a la gente, ¿no? Una canción como esta se encuentra en dominio público, ¿no?, que es también una manera en la que la legislación te da a entender que pasado un tiempo la música es de todos y de todas. Y entonces me parece un punto y final, que en realidad es un punto y aparte en la historia de la música, que escribe Martin Gore con esta canción y con este disco. ¿Crees que lo hizo de manera consciente? Sí. Porque creo que es una persona que piensa mucho todo lo que hace. Y creo que escribir un disco no es solo componer las canciones, es también escribir todo su contexto. Pues qué pena que no siga haciendo este tipo de cosas, ¿no? Me gustaría mucho. Bueno, no sabes. Igual dentro de... Un Counterfeit 3. Claro. Igual dentro de unos años te encuentras ahí. Exacto, Counterfeit 3. Nunca dijo que no lo fuera a hacer. Estos MG y estos Monkeys que saca, ¿no? Puede ser. Bueno, pues... no sé. Ya poco más nos queda que decir, Elena. Nada más. Nada más, ¿no? Nada más que añadir. Que seguimos haciendo programas, seguiremos hablando de discos y de historietas relacionadas con el Depeche Verso, que tenemos conciertos que nos vienen, no hemos hablado todavía del tour, de Memento Mori, en fin. Tenemos muchas cosas pendientes, pero ya teníamos... Este programa preparado desde hace tiempo y queríamos darle salida y espero que os hayáis sentido bien en nuestro viaje. Creo que ha sido más emotivo de lo que esperaba. Es un disco que no te deja indiferente, es algo muy especial y espero que así lo hayáis vivido con nosotros de esta manera. Nosotros, yo lo he pasado maravillosamente bien escuchándolo junto a ti, Elena. Yo te doy las gracias por empeñarte en grabar este episodio que a mí no me apetecía nada y he estado eludiéndolo durante mucho tiempo, pero ha sido tu insistencia y tu empeño en venir a este disco y me alegro mucho de haberlo hecho. ¿Has pasado bien? No, he sufrido mogollón. Pues toma, Long Way to Home, Motherless Child para ti en vena. Gracias. Y para todos vosotros oyentes, os dejamos ese largo camino a vuestra casa que va desde nuestra voz en estos micrófonos hasta el lugar en el que estáis. True.